Bueno, buen lunes, bienvenido a Ana Enredando las Mañanas, bienvenido a Radio La Bulla. Bueno, me gustaría que nos cuentes un poco a la audiencia sobre los micromamíferos que habitan el Parque Nacional Sierra de las Quijadas y las zonas aledañas. Y bueno, y sobre tu trabajo de investigación que ya lleva varios años, qué resultados han dado, qué nuevos conocimientos han salido a la luz a través de este trabajo. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola a todos y todas las oyentes. Bueno, como bien introdujiste ya, estoy estudiando como parte de mi doctorado los ensambles de pequeños mamíferos del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Y esto, además, participando e importando una propuesta metodológica y también de lógicas de investigación del programa de pesquisas en biodiversidad, que es brasilero, que es justamente un programa que propone el estudio colaborativo e integrado de diferentes aspectos de la biodiversidad en diferentes lugares. Esto además lo hace proponiendo una metodología estándar que permite las comparaciones directas de estos datos que se toman en diferentes lugares del mundo. Como parte de los resultados de la tesis doctoral, hemos encontrado 8 especies de roedores, que representa una diversidad bastante elevada para nuestro semiárido, ¿no? Son 8 especies de pequeños mamíferos, perdón, 7 de roedores y un marsupial que es la marmosa, que tal vez muchos no la conozcan porque es un animal en general bastante evasivo al avistaje, ¿no? Pero bueno, anda por ahí por los montes, así que búsquenlo. Algo de lo que estamos estudiando es justamente este encuentro de las dos regiones del monte y el chaco árido, que se llama o que se denomina un ecotono, ¿no? Este ecotono tiene la particularidad de albergar especies típicas de las dos ecorregiones, y entonces de esa manera esperábamos tener una gran diversidad y la hemos efectivamente encontrado. En los muestreos en el parque, que hacemos con unas trampitas en donde los ratones ingresan y la trampita se cierra sin lastimarlos, y entonces nosotros los revisamos y luego los volvemos a liberar. En esas trampitas, digamos, que se llaman trampa Sherman, con ese método hemos podido registrar 6 especies en el ambiente más chaqueño del parque y 6 especies en el ambiente más de tipo monte del parque. Cabe destacar que este monte es además muy salino y entonces se presentan en esa región especies que son muy típicas y específicas de ese ambiente salino. Y bueno, y son también únicas, o sea, aparecen solo en ese ambiente, en el otro ambiente no aparecen. Y en el otro ambiente encontramos algunas especies que son más arborícolas y entonces se encuentran en ese ambiente y no en el salino, que justamente carece de cobertura arbórea. Sin embargo, sí hemos podido detectar a una de esas especies en avistajes. La vimos, pero no fue capturado, la cual nos hace pensar que, si bien se podría encontrar presente, estaría en muy baja abundancia. Pero bueno, en definitiva, esto nos lleva a la conclusión, o al menos a la impresión, de que el ambiente salino estaría representando o presentando una mayor biodiversidad. Y esto también lo hemos visto en estudios que hacemos en el proyecto, también a partir de egagrópilas, que son bolos, digamos, digestivos de lechuzas. Y lo que hacemos en ese tipo de proyectos o en ese tipo de investigaciones que llevamos adelante con Daniela Pueger, que es una estudiante, ya no estudiante, ex estudiante, ahora licenciada, que justamente trabajó con estas egagrópilas y pudo detectar otras especies que no ingresan a las trampas Sherman, pero que también habitan el parque, como 2 especies de cuises y una, al menos una, de tunduques o tucotucos. Entonces, bueno, en este sentido podemos, digamos, pensar que el ambiente salino alberga una enorme diversidad de especies y algunas específicas de este monte y por ello, digamos, especialmente importantes para la conservación. Eso más o menos sobre el trabajo que estamos haciendo y diferentes aspectos que también estudiamos y con distintas metodologías con las que estamos tratando de entender un poco más sobre los ensambles de mamíferos pequeños de este parque nacional. Ana, contanos por qué es tan importante estudiar a los micromamíferos y generar conocimiento sobre estas especies que habitan en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas. Los mamíferos pequeños son considerados la base de la cadena trófica. Esto es porque la mayoría o una gran cantidad de animales que llamamos consumidores secundarios, es decir, carnívoros, se alimentan de los pequeños mamíferos en gran proporción, ¿no? Esto es, por ejemplo, mamíferos de mediano tamaño, como pueden ser gatos monteses, zorros y también serpientes y aves rapaces, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de especies que de alguna manera dependen de la presencia de los mamíferos pequeños para poder subsistir y asegurar la conservación en un espacio como el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, cuyo fin es justamente preservar el ecosistema y todos los organismos que habitan en él, preservar los pequeños mamíferos, tiene como consecuencia que se preserven además estos otros consumidores, estos otros organismos de niveles superiores en la cadena trófica. Y además, digamos, podemos pensar en los predadores de esos consumidores secundarios, como los predadores topes, que en el caso del Parque Nacional serían pumas principalmente, y asegurar la base de la cadena hace que se pueda conservar todo el ecosistema, ¿no? Esa sería la idea general. Y además, más desde el punto de vista de teórico, tal vez, de la ecología, estudiar los ensambles de diferentes especies que cohabitan, coexisten y aprovechan los recursos de un lugar, hace posible interpretar cómo ha sido el camino evolutivo para conformar esa comunidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, aprovechan los mismos recursos o se han especializado en recursos diferentes. Todos utilizan el mismo horario en el día para hacer sus actividades o se han repartido los horarios del día para circular en diferentes momentos y aprovechar los recursos de manera secuencial. Son todas cosas que nos preguntamos y que estudiamos, y los pequeños mamíferos dentro de todo son relativamente fáciles de capturar y estudiar y permiten hacer estos estudios de ensambles de una manera un poco menos costosa, aunque es costoso, pero un poco menos costosa que para otros organismos. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar comunidades de aves rapaces, sería un poco más complejo probablemente, o comunidades de mamíferos medios y grandes, también sería más complejo el estudio en tanto a, por ejemplo, la captura y la manipulación de los animales, ¿no? Entonces, en este sentido, los pequeños mamíferos son usados como modelos ecológicos para poder describir los patrones que se dan hacia adentro de estos ensambles y entonces poder entender un poco más cómo suceden estos procesos y justamente cómo se organizan estos ensambles en diferentes ambientes y de qué variables podrían llegar a depender. Contanos sobre este nuevo método RAPL que están utilizando como instrumento, como herramienta para sus trabajos de investigación y qué ventajas tiene sobre las herramientas habituales que saben utilizar. Bueno, el método RAPEL es una metodología estandarizada que propone, como te contaba, el programa de pesquisas en biodiversidad. En este sentido, tiene dos ejes o dos ejes que puedo destacar importantes, ¿no? Uno es que la metodología estándar, es decir, se aplica las mismas lógicas y de la misma manera en diferentes lugares. Esa es la propuesta, ¿no? Que nosotros pudiéramos utilizar metodologías estándares, es decir, que sigan la misma lógica y el mismo diseño, ¿no? Para poder instalar estos sistemas de muestreo en diferentes puntos, en diferentes ambientes, en diferentes países, en diferentes gradientes, por ejemplo, altitudinales o alejándose del río, y entonces así poder ver a partir de este sistema metodológico cómo se comportan los organismos en distintos lugares. Y dado que la metodología es estandarizada, las comparaciones pueden ser hechas de manera directa. Esto por un lado. Por otro lado, la metodología plantea una escala de trabajo que en realidad una multiescala de trabajo, es decir, tiene diferentes unidades, por ejemplo, parcelas, módulos y grillas, serían 3 unidades de muestreo diferentes que responden justamente a estas distintas escalas que te estoy mencionando. Una escala más pequeña es la escala de parcela y una escala más grande es la escala de grilla. Y estas distintas escalas permiten abordar diferentes preguntas ecológicas y también estudiar diferentes organismos, porque la escala de muestreo depende muchas veces del tamaño del organismo o del área que utiliza el organismo, y entonces a partir de un solo planteo metodológico podemos estudiar todos los organismos vivos, es decir, la biodiversidad completa, y así poder hacer estudios integrados de los diferentes organismos en los diferentes ambientes. Entonces serían estudios integrados de biodiversidad que son directamente comparables gracias a esta propuesta metodológica. Con esta idea de poder mostrar todos los organismos en un mismo, con un mismo planteo metodológico, el programa de pesquisas en biodiversidad propone además que los muestreos y el trabajo sea de manera colaborativa, que los diferentes grupos de investigadores, científicos y las diferentes instituciones trabajen de manera integrada, como te decía, en un lugar y puedan compartir la información. Y entonces esto hace que podamos no solo, por ejemplo, yo estudiar los pequeños mamíferos, sino que ahora, por ejemplo, en nuestro equipo hay gente estudiando también artrópodos en los mismos sitios y con la misma metodología que yo. Entonces podemos hacer integraciones y comparaciones de qué sucede con estos tipos de organismos, ¿no? Por ejemplo, los ratones o los mamíferos pequeños, perdón, ¿están respondiendo a la presencia o ausencia de los artrópodos o a la presencia o ausencia de alguna especie en particular a alguna época del año? Y todo esto podemos llegar a concluir o a encontrar respuestas a partir de esta forma de trabajo que, como te decía, es colaborativa y tiene punta a una integración de la información ecológica y del estudio grupal, compartido y colaborativo. Bueno, y por último, les invito a que visiten la página del programa que se llama Pepe Bio. Si lo buscan en internet, seguramente lo pueden encontrar. Pepe Bio, Programa de Pesquisas en Biodiversidad. Y también los invito a que busquen si quieren y chusmen y se contacten a través de las páginas del proyecto de investigación al que pertenezco, que se llama Biodiversidades del Sur. Tenemos un Instagram y un Facebook, así que bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Siempre las puertas abiertas para la participación de quienes quieran colaborar. Y como les decía, el planteo es justamente estudiar y poder conocer un poco más acerca de nuestra biodiversidad con todos los aportes que se puedan y desde todos los lugares. Y en comparación con métodos tradicionales, lo que sucede muchas veces, o históricamente en realidad en las ciencias, es que, como te decía, cada investigador estudia con un método y una escala adaptada a su organismo de estudio. Entonces, si yo estudio, por ejemplo, mamíferos pequeños, yo estudio con una metodología específica para ese tipo de organismos y a una escala pequeña, porque mis organismos de estudio son pequeños, ¿no? Y entonces, después podría haber otro investigador que estudia mamíferos medianos y va a necesitar otra metodología y otra escala de trabajo. Y podría haber otro investigador que estudia gramíneas, pastos, ¿no? Granos. Entonces ese investigador probablemente necesite otra escala y otra metodología. Y entonces cada investigador realiza su trabajo, incluso si compartiéramos el mismo área, cosa que muchas veces no sucede, pero si compartiéramos el mismo área, si cada uno trabaja con metodologías y escalas diferentes, la información luego es muy difícil de integrar y es muy difícil de interpretar los patrones que reflejan los diferentes organismos y toda la biodiversidad en el ambiente, los patrones ecológicos, si no tenemos la posibilidad de comparar directamente los datos. Discúlpame que repita, pero es estandarización de la metodología la que permite poder hacer estas comparaciones e integraciones de la información y hacernos preguntas más profundas sobre cómo funcionan nuestros ecosistemas. La licenciada Ana Ochoa estuvo hablando sobre micromamíferos para Enredando las Mañanas.